Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar nuevamente con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos visto en el día de ayer que la cuestión del problema, del conflicto, estaba resuelto. Se habían dictaminado algunas indicaciones. Puntualmente, si usted ve allí en Hechos 15:20 en adelante, se había dado justamente ya la solución al problema. Se habían mandado cartas, etcétera, etcétera. Pero hoy día nos encontramos con una sorpresa que sigue pasando, me parece, también en nuestros días. A veces, cuando hay algunas resoluciones que se toman a nivel, digamos, de congregación, sí, algunos insisten. Y si usted recuerda los meses pasados, conversamos acerca de Gálatas. Justamente. Y Gálatas se enfoca justamente a resolver este mismo problema que seguía insistiéndose, a pesar de que ya había una resolución de una directiva de algún grupo de personas y que tenían base muy sólida, como por ejemplo saber de que la salvación efectivamente es por fe y no por obras. Exactamente. Fíjate, es interesante, especialmente cuando nosotros recordamos las palabras de Pablo ahí, cuando le escribió a los Gálatas, en el capítulo 1 y el verso 6, donde dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál era el evangelio diferente? Precisamente esto que ellos habían empezado a introducir. Porque eso no lo decía el evangelio. Eso era cosa de ellos. No, tiene que ser así, como nosotros decimos, tiene que ser así. Un gentil que venga tiene que cumplir con esto, esto, esto y esto. O sea, yo creo que no solamente entraba el aspecto de la circuncisión, sino toda la reglamentación de Moisés, claro que sí, estaban tratando de colocarle como carga. Y tú recuerdas que habíamos visto de que ni ellos mismos, ni nuestros padres, decían, ni vuestros padres han cumplido esto, pero sí se las imponen a los gentiles y hacen de la salvación realmente una carga y no la libertad que es en Cristo Jesús. Este concepto aquí que aparece, que estoy maravillado, es una carta, la de Gálatas, como lo vimos en las conversaciones pasadas, es una carta un poquito fuerte en relación a cómo Pablo se presenta y trata de colocar las ideas en una posición correcta. ¿Cómo te puedes haber apartado tú que gustaste la verdad, que te la indiqué, te lo dejé, fuiste alegre, fuiste feliz con esta libertad que tienes en Cristo? Estás volviendo nuevamente. Incluso hay una expresión que en algún momento Pablo dice, pero es como el perro que vuelve a su vómito. Dice, ¿cómo puedes estar haciendo eso después de haber tenido esta abertura a la libertad que es en Cristo Jesús? Es como estar esclavo, llegar a la libertad y querer ser esclavo otra vez. Ahora, tenemos que aclarar, sí, que esta libertad no la vamos a confundir con el libertinaje, ¿eh? Porque la libertad no significa hacer mi voluntad. Libertad de algunas cosas que ellos imponían, porque había una cantidad de cargas que habían puesto sobre los gentiles y sobre todas las personas, que, como bien tú dijiste, ni ellos mismos eran capaces de llevar. Pero esto no significa llegar al libertinaje, ¿eh? Lo que hoy día nosotros vemos muy comúnmente, ¿eh? Ahora, tenemos que decir que en la epístola a los Romanos, Pablo desarrolla aún más el tema de la epístola a los Gálatas. Algunos creyentes judíos alegaban que la ley que Dios les había dado a través de Moisés era importante y que los conversos gentiles debían guardarla. Pablo estaba tratando de mostrar el verdadero lugar de esta ley y su función. Y cuando hablamos de esta ley, no estamos refiriéndonos a la ley de los 10 mandamientos. Estamos refiriéndonos a la ley de los sacrificios, de los ritos, las ceremonias, habían días especiales, en fin, había una cantidad de elementos que ellos guardaban, pero que todos ellos estaban apuntando a aquel que vendría, que tenía su cumplimiento en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y pensando en esto, fíjese, usted note lo que dice Gálatas 1 en adelante, cómo se va a introducir Pablo a ellos. ¿Y qué les va a demostrar? ¿Qué es la verdad que él les va a querer mostrar? Fíjese, Pablo dice apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, ese, yo soy apóstol no porque me nombró alguien. Y yo no estuve en los tiempos de Cristo. Pablo nace en los primeros años de la era cristiana, más o menos, así que él no presenció nada de lo de Jesús. Lo único que presenció fue encontrarse con Esteban, que yo creo que hizo un fuerte aporte Esteban en ese sentido para la conversión de Pablo. Pero después dice, y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene, mire, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y después estoy maravillado que habéis despertado. Fíjate el evangelio que yo les presenté, un evangelio de un Cristo, de un Señor, de un Salvador que liberta, que tiene un evangelio maravilloso, que lo expone Pablo y lo va a exponer nuevamente aquí, y Gálatas va a ser de alguna manera, como tú decías, un refuerzo, un agregado más profundo a lo que es esta salvación que es por la fe en Cristo Jesús, y ese que nos ha librado del presente siglo malo conforme a su voluntad y no a la nuestra. Entonces, fíjate que estas palabras me vuelven a sonar muy potentes en el sentido de cómo va a redactar la carta de Gálatas, pero también cómo va a redactar de alguna manera la carta de Romanos, que va a tener el hincapié justamente en la justificación por la fe. Maravillosa carta que vamos a ir desarrollando en los siguientes días. Bueno, tenemos que mencionar que hay quienes hablan de que Romanos y a los Gálatas es la carta que Pablo menciona que no debemos guardar los 10 mandamientos. Y cuando hablan de los 10 mandamientos, la verdad es que están hablando solamente de un mandamiento. Porque cuando uno habla con una persona que piensa así, uno le pregunta, bueno, dígame usted, ¿usted roba? No, yo no robo. ¿Usted mata? Tampoco. Y si uno le empieza a preguntar 9 mandamientos, no tiene ningún problema con los mandamientos. Pero cuando uno le habla solamente del día sábado, en ese momento dice, no, es que esto ya lo cumplió el Señor, nosotros no podemos cumplirlo, así que quedó abolido. Ya el sábado era para los judíos y el domingo es para los cristianos, porque Cristo resucitó el día domingo. La verdad es que si así hubiese sido, Cristo mismo lo hubiese dicho, porque solamente Él tiene la facultad para cambiar una ley como la de los 10 mandamientos. Y el Señor no cambió ninguno de los mandamientos, nunca tuvo la intención de hacerlo tampoco, como lo vemos en las Sagradas Escrituras. Aquí estaba mirando un poquito este asunto de lo que Pablo presenta acá en relación al Evangelio. Fíjate que él menciona algunos detalles bien importantes, hacerlos resaltar. Estoy pensando acá en versículo 11, dice, más os ruego saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, yo no lo puse, yo no estoy imponiendo esto. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que ese Evangelio que salva, que está en Jesucristo, es de Dios directamente. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿De qué modo podemos responderle a los que afirman que el sábado ya no es obligatorio para los cristianos? ¿Cómo puede mostrar la verdad del sábado de una manera que no comprometa la integridad del Evangelio? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.